llama Aguacero incluye la frase de un poeta que se llama César Vallejo. Es un gran poeta. Es un gran poeta. Todo lo que ella decía, ella dejaba. Gracias por escuchar. De hecho, murió. Perdón.